12 y 13 minutos, esta sintonía nos trae cada martes nuestro espacio dedicado al ámbito de la política local. Hoy ya les comentamos en el arranque de la mañana que comienza un nuevo turno de intervenciones. Por tanto, tenemos con nosotros, tal y como también les anticipamos, a representantes del grupo municipal de Izquierda Unida, de Izquierda Unida de Ubrique en concreto, tanto la portavoz del grupo municipal de esta formación, Pepi Morales. Bienvenida, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Como también Miguel González, como integrante de la coordinadora local de Izquierda Unida. Miguel, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a quedarnos durante la próxima media hora, ya saben, como ocurre con cada formación política en este espacio, con distintos temas que cada uno de los partidos políticos selecciona. Y en ese sentido, con referencias, Pepi, para comenzar a el último pleno y al próximo, que está ya aquí a falta de una semana, pero nos vamos a referir en primer lugar a lo que fue el pleno ordinario de febrero, y quería hacer un poco de resumen, ¿no?, de lo que aconteció. De nuestra posición, los distintos puntos del día. Hay que recordar que había un punto, era una modificación presupuestaria, en cuanto al hermanamiento del pueblo saharaui. Bueno, he de decir que el grupo municipal de Izquierda Unida, todas las enmiendas de todos los años que se ha presentado en este por este equipo de gobierno, hemos pedido que este hermanamiento, el pueblo saharaui, tuviese su propia asignación presupuestaria. Bueno, pues ¿qué ha ocurrido? Que año tras año, como hemos comprobado y comprobamos el pleno anterior, se ha tenido que hacer una modificación, es decir, para que nos entendamos todos, sacar esos 1.500 euros que se le dio para el hermanamiento del pueblo saharaui, pues se tuvo que quitar de una partida y otorgarla al hermanamiento. Nosotros ya pedíamos en su día y a finales de año, que cuando se aprueban los presupuestos, que este hermanamiento, este grupo tuviese su propia asignación como la tienen otros colectivos. De decir que el equipo de gobierno no ha dicho nada de nuestra postura, de nuestras enmiendas, de nuestras peticiones para que tuviesen su propia asignación. Pero es decir que el próximo año el pueblo saharaui tendrá su propia asignación presupuestaria. Cosa que, aunque nadie nos felicita, nosotros sí que nos vamos a felicitar por el que lo hemos pedido en muchas ocasiones. Otra propuesta era de apoyo a las movilizaciones por los derechos de la mujer, que lo presentaba nuestro grupo. He de decir que, por cosas del destino, el PP y el PSOE se abstuvieron a nuestra moción. Y esta moción salió a favor con solo tres votos. Es decir, que el PP y el PSOE de Ubrique dijeron, voy a dar una breve lectura a lo que le dijeron que no el PSOE de Ubrique y el PP de Ubrique, y se abstuvieron. Voy a leer un trozo de la moción para que las mujeres y los hombres de Ubrique, los ubriqueños y las ubriqueñas, sepan qué es lo que se está cocinando en nuestro ayuntamiento. El primer punto que nosotros poníamos encima de la mesa era: en todo el mundo las mujeres ganamos solo un 60% y el 75% del salario de los hombres en trabajo de igual valor. En el Estado español, el trabajo dedicado por las mujeres a los hogares, al cuidado y a la reproducción alcanza el 53% del PIB, lo que significa que el Estado hace recaer en las mujeres gran parte de lo que debería estar atendiendo a través de los servicios públicos. La práctica de la interrupción voluntaria del embarazo no está garantizada para todas las mujeres. La legislación existente permite que la clase médica más reaccionaria pueda negarse a realizar el IVE en los centros sanitarios públicos y que el Código Penal siga contemplando el aborto como delito. La misoginia recorre la cultura y la ciencia en todos sus ámbitos, en el arte, en la literatura, en el cine, en las matemáticas, en la biología, en la ingeniería o arquitectura. Las mujeres apenas existen. Esta invisibilidad conlleva que las mujeres no aparezcan en la narración de la historia y que todas sus aportaciones hayan sido y sigan siendo totalmente ignoradas. Las agresiones sexuales y las violaciones en algunos casos han pasado de ser actos criminales individuales a formas grupales cada vez más presentes. Los continuos asesinatos de mujeres que deben traducirse en un rechazo frontal a esta inaceptable realidad que consolide la construcción de una cultura antipatriarcal para erradicar esta violencia sistemática de la vida de las mujeres. La notoria expansión que está adquiriendo el debate y la demanda de los vientres de alquiler. No lo olvidemos de mujeres pobres, que son quienes se ven obligadas a esta forma de explotación capitalista y patriarcal. Las miles y miles de mujeres y niñas traficadas por consumo sexual de los hombres y su irrefutable conexión con la industria del sexo y la prostitución. Por estas y muchas más razones, el Ayuntamiento de Ubrique, en el pasado en sesión plenaria, apoyaba por 3 votos a favor y el resto de votos del PP y del PSOE, la huelga feminista convocada para el día 8. Una huelga que irá enmarcada con grandes manifestaciones a lo largo del territorio español, donde las mujeres tomarán las calles para demostrar que no solo hay que parar el mundo, sino que también hay que transformarlo, cambiando sus modelos patriarcales por modelos de igualdad, modelos de justicia, de paridad, libertad, diversidad y democracia. Y es por ello que el Ayuntamiento de Ubrique acordó por 3 votos a favor apoyar la huelga general de las mujeres, facilitando su desarrollo en esta corporación ubriqueña, facilitar con todos los medios materiales y personales y de difusión las manifestaciones, concentraciones, actividades y actos que convoquen las asociaciones de mujeres en el 8 de marzo. Enarbolar la bandera feminista en el Ayuntamiento como símbolo de apoyo a la lucha de las mujeres. Hay que decir, y voy a repetir, esta moción salió adelante solo con 3 votos a favor y la abstención de PP y PSOE. Para recordarlos a los ubriqueños y ubriqueñas, la última vez que estuvimos aquí hicimos un llamamiento, ya que el día 8 estaba vacío de contenido, de actividades, ya que el manifiesto se leía el día 7, que no entendemos los motivos ni los porqués, porque el día 8 es el Día Internacional de la Mujer. Se leyó el manifiesto. Entonces nosotros desde estas ondas, desde la radio municipal, hacíamos un llamamiento a todos los colectivos, asociaciones ubriqueñas y demás, para, reunirnos y formar una plataforma. De hecho, ese llamamiento ha tenido su fruto. He de decir que se ha consolidado una plataforma que realmente no tiene ya nada que ver con Izquierda Unida, pero sí que desde Izquierda Unida pues apoyamos la lucha y el trabajo que están realizando estas mujeres. Otra de las propuestas que nosotros apoyábamos y que presentaba el Grupo Andalucista era la colocación de bandera de Andalucía en todas las zonas públicas. ¿Por qué digo esto? Porque desde nuestro grupo nos hemos planteado, no este año, sino en muchos años anteriores, que el día 28 se resumía en la izada de bandera, el himno Andalucía y después el día de la bicicleta. Y nosotros entendemos que el día de Andalucía, estando vacío de contenido, tenía que estar lleno de concursos de poesía, de pintura, de fotografía, reconocimiento a personas concretas de nuestro pueblo, anualmente, o sea, que se puede llenar de contenido ese día. Pero dado que solamente se iba a izar la bandera, pues nosotros apoyábamos que de donde quiera que hubiese un mástil, allí que hubiese una bandera de Andalucía, como mínimo que Ubrique reconociese y se viese que estaba a favor, y no a favor, sino que celebraba el Día de Andalucía como algo propio, porque somos andaluces y realmente no podemos dejar el Día de Andalucía lleno de contenido, digamos, ciclista, digamos, para los niños, en este caso el día de la bicicleta, y dejar, por ejemplo, concursos de poesía, lo que he dicho antes, y tener un día de cultura, de reconocimiento a nuestra cultura y a nuestra historia andaluza. O sea que nosotros apoyamos esta propuesta. Otra propuesta que también apoyamos era un proyecto que se presentó sobre hacer un reglamento para la concesión de ayuda a personas necesitadas en nuestro ayuntamiento. Este tema ya se ha hablado largo y tendido, tanto aquí en las ondas como en sesiones plenarias, y claro, como la bolsa de trabajo estaba desierta de ese reglamento, nosotros apoyamos esta moción, dado que las asistentes sociales necesitan un reglamento que regule y que tenga unas bases para poder hacer frente a toda la avalancha que se le viene de personas necesitadas, pero siempre siguiendo una base, digamos, de número de hijos, si la vivienda es alquilada, si es cedida, si está en régimen de hipotecario, si están viviendo con los abuelos, que una base donde ellas puedan, una herramienta de trabajo donde puedan trabajar. Decir que no salió hacia adelante por el Grupo Socialista. Y ya entrados en materia, como tú bien has dicho, y has hablado, el próximo martes tenemos nuevo pleno. Sobre el próximo pleno querías apuntar un poco, avanzar lo que van a ser dos mociones, ¿no?, que va a presentar Izquierda Unida, sí, en dicho pleno, y que tienen que ver con el peaje de la autopista AP4 y también, sí, con la reforma de pensiones, ¿no? Exactamente. Nosotros presentamos el día 14 de este mes dos mociones, una sobre la autopista AP4 y otra sobre las pensiones. Voy a darle lectura a estas mociones para que los vecinos y vecinas de Ubrique que más o menos utilicen esta autovía o incluso no la utilicen, pues entiendan y comprendan cuáles son los motivos de nuestra moción. El peaje de la autopista AP4 está sobradamente amortizado tras la prórroga de los años 77. O sea, ojo al dato, desde el año 77, 84 y 97. Por este motivo y por la reiterada subida que ha experimentado el precio de este peaje en los últimos años, el Gobierno de la Nación debería eliminarlo definitivamente y decir de forma clara e inequívoca qué hará con la concesión que finaliza en diciembre del año que viene, porque eso no está claro. Recientemente, el Estado ha vuelto a aumentar el precio del peaje de la autopista Sevilla-Cádiz. De esta forma, ir y volver de Cádiz a Sevilla o viceversa por esta autopista supondrá un desembolso por vehículo de 14,68 euros, que no es moco de pavo. Estamos hablando de cerca de 15 euros. Una subida de precios que coincide con la recuperación de los tráficos y con el rescate de las 9 vías de pago quebradas en otras zonas del país. Una decisión política tomada por el gobierno del PP, que ahora quiere repercutir con un aumento de los precios del peaje a los usuarios de las autopistas que une Cádiz y Sevilla, la única vía de gran capacidad pública de pago que existe en toda Andalucía, sin alternativa de ninguna carretera de doble calzada. Que la autopista de peaje AP4 es un lastre. No lo pone nadie en duda... a estas alturas, después de casi medio siglo de pago por circular por una vía más rápida y segura que la conexión estatal entre Cádiz y Sevilla, la única vía que no es de pago y que se desarrolla en una antigua nacional de un carril por sentido donde los accidentes son habituales y desgraciadamente mortales al estar repleta de puntos negros donde los siniestros forman parte del enorme capítulo de sucesos que hay que levantar. Llevamos 49 años de peaje, que se dice bien pronto. 49 años de peaje, cuando la ley establece un plazo máximo de 40 años. Y desde 2005 hemos pagado 105 millones de euros por la liberación del tramo de Jerez, cantidad que ascenderá a 126 millones cuando finalice el plazo el 1 de enero de 2020. A lo que se suma la incertidumbre que los mensajes ambiguos y contradictorios que el gobierno de Rajoy ha lanzado de manera intencionada sobre el futuro del peaje en la AP4 a partir de 2020. Las voces que se están alzando en la provincia contra esta frontera en forma de pago son más cada día que pasa. Confederación de empresarios, sindicatos, partidos políticos, colectivos sociales, ciudadanos, han solicitado en varias ocasiones a las más altas instancias de la nación que acabe con esta concesión, porque ya es hora y le toca. Por todo ello, el Grupo Municipal de Izquierda Unida, Los Verdes, convocatoria por Andalucía, propone al Pleno, que se celebrará el próximo martes, los siguientes acuerdos. Instala al Gobierno de España rectificar y suprimir la subida del precio del peaje para la autopista AP4 entre Sevilla y Cádiz, que supone un agravio más para los andaluces, en este caso también para los ubriqueños y ubriqueñas, en materia de infraestructuras. Suprimir de forma inmediata, definitiva y sin ningún coste para los andaluces el peaje que aún debe soportar los usuarios de la AP4 Sevilla-Cádiz, única vía de gran capacidad pública de pago que existe en Andalucía sin alternativa en otra carretera de doble calzada. Y dar traslado, como se debe de entender, el acuerdo al Gobierno de España. Yo espero y deseo que esta moción salga hacia adelante, porque ya en otra moción que presentamos sobre el desdoble de la carretera de Antequera, hace ya un par de meses o tres, pues en una moción que presentaba el PP le decíamos que nos uníamos, le podíamos votar sí, de forma favorable, siempre que incluyese que el peaje de la autopista AP4 se suprimiese, y nos dijeron que no. O sea que nosotros, al decirnos que no, pues presentamos esta moción, solo y exclusivamente esta moción, para que el peaje de la AP4, después de 49 años abonando religiosamente, se suprima de una vez por todas, porque pagado está y con creces. Eso sobre este tema, y habrá otra moción sobre lo que es la reforma de pensiones y otra serie de medidas, ¿no?, de carácter social. Bien, pues todos estamos viendo que el pueblo español, y no solo los pensionistas y las pensionistas de Ubrique y los pensionistas de toda España, se han tirado literalmente a las calles. Día tras día, este fin de semana ha sido histórico también. Ha sido histórico porque hemos visto las calles de nuestra nación repletas de no solo de jubilados y de pensionistas, sino de gente joven, de gente de mediana edad, porque lo que les ocurre hoy en día a los pensionistas, en este caso a los pensionistas nos referimos a los ubriqueños y a las ubriqueñas, las pensiones de nuestro pueblo, sino que es que mañana me va a tocar a mí y a los años siguientes pues le va a ocurrir a los que ahora mismo están cotizando, y hemos visto necesario y de manera urgente que esto de los ayuntamientos de la provincia de Cádiz y de las provincias de Andalucía, de las distintas de las 8 provincias de Andalucía, pues se le haga llegar al gobierno central, que de las institucionalmente pues no estamos de acuerdo con las políticas que está haciendo el gobierno de España. Las consecuencias devastadoras que ha provocado tanto la crisis que arrastramos desde hace una década como la gestión de la misma se siguen notando en las condiciones de vida y de trabajo de la mayoría social de nuestro pueblo. Millones de personas a las que la recuperación económica, tantas veces proclamada, no ha beneficiado aún en absoluto, y que entre las que se acrecienta la preocupación por un futuro incierto, que no parece encaminarse a la adopción de las medidas que permiten recuperar unos mínimos de bienestar social y protección pública, que eso lo teníamos que tener garantizado. Entre los colectivos más castigados se encuentra el de las personas pensionistas, entre ellos los ubriqueños y ubriqueñas que han estado trabajando y deslomándose toda su vida para cobrar una pensión digna, cuyo poder adquisitivo está en caída libre y en cuyas espaldas recae no solo la ardua tarea de subsistir con sus mermadas pensiones, sino que en muchos casos son el sostén de sus familias, hijos e hijas que han perdido el empleo o que tienen salarios tan escasos o mínimos que hacen imposible que salgan adelante sin la ayuda de sus mayores y sin estas pensiones. Y atendiendo a los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, en nuestra tierra viven más de 1.300.000 personas pensionistas, con una pensión media de 898,27 euros. Más de 1.000 personas, de 1.000.000 de personas, de ellas tienen más de 65 años, con una pensión media de 930,94 euros. 1.078,87 euros para los hombres, que quede claro, ya que hemos estado hablando de la moción feminista, 1.078,87 euros para los hombres y 781,53 para las mujeres. Ojo al dato, que no estamos mintiendo ni nos estamos sacando los datos de debajo de la manga. Cuatro provincias andaluzas se encuentran por debajo de la media regional: Almería, Córdoba, Granada y Jaén. La reforma del sistema de pensiones aprobada en 2011 y en el 2013 incorporaron elementos muy regresivos que nos alejan de garantizar unas pensiones adecuadas, actualizadas y suficientes. Así, en 2011 se aprobó el progresivo retraso de la edad de jubilación de los 65, como todos sabemos y conocemos, porque ahora está al orden del día en todos los informativos, a los 67 años. Se aumentó el número de años necesarios para acceder al 100% de la pensión de jubilación de los 35 años a los 37 años. Se endurecieron las condiciones para acceder a la jubilación anticipada y a la jubilación parcial. Se modificaron las normas de cálculo de las bases reguladoras de las pensiones y los tipos aplicables en función del número de años cotizados, lo que se ha traducido en la práctica en unas pensiones cada vez más y más bajas. Por su parte, los dos aspectos fundamentales de la reforma de 2013 fueron la inducción del índice de revalorización, que todo ya a estas alturas y con tanta información mediática sabemos lo que es, y el adelantamiento de 2019 de la aplicación del factor de sostenibilidad. El índice de revalorización vino a sustituir la actuación de las pensiones con arreglo al IPC y ha supuesto de facto la congelación de las pensiones durante años, que no es el primer año. Así, en 2017 se aprobó una renovación del 0,25, como todos sabemos, mientras se prevé que la inflación se sitúe al menos al 2%. Después de todos estos datos, y podía extenderme, y ya lo haré próximamente, llevamos a sesión plenaria. Introducir los puntos de acuerdo, introducir financiación del sistema público de seguridad social a través de los presupuestos generales del Estado cuando las cotizaciones sociales no alcancen para garantizar la acción protectora de la seguridad social y unas pensiones adecuadas, actualizadas, suficientes y dignas. Suprimir las tarifas planas, bonificaciones y reducciones de cuotas de seguridad social que solo han venido a abaratar los costes de las contrataciones para las grandes empresas sin traducción en creación de empleo de calidad. Potenciar la actividad de la inspección de trabajo, modificar las infracciones y su régimen sancionador, eliminar el factor de sostenibilidad, que es el que estábamos hablando antes, restituir la edad de jubilación de 65 años a los 65 años y que a partir de los 61 años las personas con 35 años cotizadas puedan jubilarse sin ninguna penalización. Esto yo creo que es de cajón. Introducir las modificaciones legales que permitan la posibilidad de elegir para el cálculo de la base reguladora los 240 mejores meses de toda la vida laboral y sin que los mismos deban ser consecutivos. Flexibilizar los requisitos para poder acceder a la jubilación anticipada, a la jubilación parcial, como hemos dicho antes, y suprimir los incentivos al retraso de la jubilación. Incorporar las horas extraordinarias en el cálculo de la base reguladora y recuperación de la cuantía del 60%. En resumen, nosotros lo que queremos es que nuestros mayores y no tan mayores recuperen la garantía de una pensión digna, igualitaria y que no estén en peligro en los próximos años. Y espero y deseo que en la sesión plenaria se posicionen y ya la próxima vez hablaremos de cuál ha sido su decisión. Pues hablando de pensiones, Miguel González quería referirse, ¿no?, a la brecha salarial con respecto a las pensiones, ¿no? Y también otro aspecto, bueno, pues que quería traer a colación en el día de hoy una iniciativa parlamentaria de Izquierda Unida, en concreto las preguntas planteadas desde la parlamentaria Inmaculada Nieto con respecto al concierto con el SAS de las clínicas Pascual, ¿no? Efectivamente, pero ya debido al poco tiempo que me queda, prefiero tratar el tema del concierto con Pascual, puesto que ya mi compañera está hablando del tema de las pensiones, sería abundar un poco más, simplemente especificar más la brecha salarial que existe también en las pensiones entre mujeres y hombres. Con respecto al concierto de Pascual, queremos anticipar aquí que Izquierda Unida exigirá a la Consejería de Salud, más allá de reforzar la red pública, que revise el actual concierto que tiene con el SAE y con la clínica Pascual, una vez que se ha conocido que le acaban de poner una multa de 5,3 millones impuesta por el Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía a la empresa de José Manuel Pascual Pascual por aplicar precios abusivos en la prestación de servicios médicos en Cádiz, principalmente, así como llevar a cabo conductas anticompetitivas, y esta resolución desvela que obtuvo un beneficio ilícito de 164 millones en apenas 3 años, entre el 2014 y el 2017. Izquierda Unida exigirá a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía que revise el actual concierto en vigor con el Servicio Andaluz de Salud con las clínicas Pascual, una vez que se ha conocido la sanción de 5,3 millones de euros impuesta por el Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía por precios abusivos. Actualmente en la provincia gaditana el SAS mantiene un concierto para sus hospitales en el puerto, en Sanlúcar y, como todos los ubriqueños conocen, con Villamartín, pero no para la clínica de San Rafael, en la capital gaditana, que hoy en día está infrautilizado y que hace una semana sorprendía anunciando que abre la urgencia a todos los pacientes que requieran su servicio de forma gratuita, más allá de lo que atiende las aseguradoras privadas. La parlamentaria andaluza por Cádiz y portavoz de Izquierda Unida en la Comisión de Salud del Parlamento, Inmaculada Nieto, ha calificado de leonina las condiciones que lleva imponiendo Pascual en la provincia desde hace nada menos que 25 años, un tiempo más que suficiente para que la Junta hubiera equilibrado la posición de sanidad pública respecto al papel de predominio que mantiene Pascual. Una de las cuestiones que pone en evidencia la resolución de la competencia es que desde el 1 de febrero de 2014 hasta el 8 de junio de 2017 obtuvo un beneficio ilícito de 164 millones en concepto de precios abusivos y de condiciones impresentables impuestas al SAS, principalmente en Cádiz. Estos 174 millones, esto supone 174 millones en apenas 3 años, recalca Nieto, para interpretar que ahí está el dinero que la Junta no encuentra para garantizar una cobertura sanitaria pública en la provincia. Este es el dinero que falta para reforzar la red pública y poder abrir las puertas de otros hospitales en pleno rendimiento. Para dotar adecuadamente de especialidades al hospital, por ejemplo, de Puerta del Mar, o para mejorar las dotaciones de Puerto Real, etcétera, etcétera. Todos conocemos la deficiencia que tiene la sanidad pública últimamente, y sin embargo, pues parece como que no nos duele que el dinero pase a manos privadas, como está haciendo la Junta desde hace bastante tiempo. Izquierda Unida, en este sentido, ya ha solicitado la comparecencia de la consejera de Salud, Marina Álvarez, en el Pleno del Parlamento, para que ofrezca explicaciones puntuales sobre toda esta situación y cómo va a ser la planificación del refuerzo de la cobertura sanitaria en la provincia de Cádiz, a la luz de que no querrá mantener por más tiempo esta posición de dominio y de chantaje de Pascual hacia el SAS. Y por último, Izquierda Unida exigirá a la Junta que revise el actual concierto firmado hace un año y que despeje cualquier duda sobre si sigue ocultando o conteniendo algunas cláusulas que dentro de 4 años nos lleve a valorar otra vez una cifra millonaria de beneficios ilícitos de esta clínica Pascual. Izquierda Unida pretende que se revise el concierto y que, en caso de confirmarse que está por encima de este dinero, la retrotraiga a las arcas públicas. Y apunta, además, que nuestra parlamentaria Nieto, que la sanción impuesta por la Agencia de la Competencia podría haber sido mayor, y no lo ha sido por un atenuante que, en medio del periodo de objeto de análisis, el propio SAS renovó el concierto por Pascual, con lo cual se habrá deducido de que la Junta no debía estar muy contenta con esta situación. Insiste asimismo en que esta renovación del concierto también tuvo sus peculiaridades, puesto que la primera oferta pública sacada por el SAS, de 62,5 millones de euros al año y por 4 años, no se presentó Pascual. En cambio, en la segunda oferta, cuando se subió a 95, la posibilidad de incremento era de un 20%, lo que situó la oferta en 380,4 millones de euros. Ahí es cuando Pascual firmó. Según nuestra diputada Inmaculada Nieto, tras la resolución de la competencia, es un hecho cierto que Pascual está ganando mucho dinero con la salud pública de los gaditanos, y que añade que ahora que queremos saber más, ¿qué va a hacer la consejería? Ahora que tiene la confirmación de que avala, de que ha sido un chantaje el que se ha realizado. Por todo esto, pues estaremos vigilantes a ver qué es lo que ocurre en el Parlamento, puesto que, ya os digo, Izquierda Unida, pues a otros niveles, no solamente a nivel local, pues está luchando por mejorar la sanidad de todos los gaditanos. En concreto, pues esto es una noticia que nos concierne a los ubriqueños. No quería terminar sin agradecer en concreto la afluencia de mujeres a los actos del 8 de marzo, que quisimos que no pasara desapercibido, puesto que hubiéramos visto, como ha dicho nuestra compañera, que este año el ayuntamiento había organizado muchos actos, si es verdad, pero como dándole de lado al día 8. Y nosotros creíamos interesante de que el día 8 se llenara de contenido. Y también desde aquí, desde esta onda, queremos animar a que a las mujeres desde Izquierda Unida a que se unan en la lucha por la igualdad y que lo hagan de manera permanente, como creemos que debe de ser. Pues con esos últimos mensajes nos vamos a quedar por parte de este último caso, Miguel González, integrante de la Coordinadora Local de Izquierda Unida, como han podido oír también, a Pepi Morales, portavoz del grupo municipal. Pues lo dicho, llegamos al límite de nuestro tiempo. Miguel, Pepi, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros y buenas tardes. Gracias.